todo riesgo o póliza de protección financiera. Visita nuestro Live Store y conoce más en chevrolet.com.co. Que no nos cueste trabajo bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Clásico significa digno de imitación. Es clásico lo que debe tomarse como modelo por ser de calidad superior. La FM 98.5. Clásicos siempre. Now I'm watching you. I need some time to get it right. Your love's gonna take me through. Avenillas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avenillas presenta.

know. Yes, I know it's on your mind. Do you say, stay with me tonight? Yes, yeah. Every little song. You're the one thing.

adiós y no vuelvas más. La FM. Cuidado, vas a ver que no se juega con alma ajena, mujer. Cuidado, puede ser que por las noches sueñes conmigo. Hermana ingrata, tu traición dejo marcas en mi corazón. Y aunque parezca todo normal, sigues mintiéndole al corazón. Por eso ponle mucha atención. Dame un beso y no vuelvas más. Y ya que todo parece normal, sigue tu propio camino. Cuidado, vas a ver que no se juega con vida ajena, mujer. Cuidado, puede ser que por las noches sueñes conmigo, mujer. La FM 98.5. Santo Antônio, Santo Antônio Casamenteiro. So you're looking for the truth. You're looking for your family.

everyone. It's up to you. Sure they can be done. Young and old.